Muy buenos días, estamos aquí con ustedes en vivo desde la cabina del Centro Cultural de México, hoy 5 de mayo del 2017 en su noticiero popular. Son las 8:48 de la mañana y como comentábamos hace rato, un pequeño matiz con nuestra entrada aquí a las instalaciones del centro, el nuevo Centro Cultural de México. Mi nombre es Carmen Cortés, saludos a todos los que nos escuchan el día de hoy. Aquí estamos también en cabina otra vez con este mi estimado compañero Hugo Iván Sánchez Nava, su servidor. ¿Qué tal? Muy buenos días, vamos llegando, les vamos a poner un poco de música. Esto es así, creo yo. En lo que destapamos los micrófonos y todo lo demás y las noticias del día de hoy. Ahí. Esta no es. Esta sí. Hoy es 5 de mayo del 2017. Entonces, pues como dicen por acá, Happy Fi. O Happy Fit. Esto es Adiós Mamá Carlota. Un día como hoy, pero en 1862. Marinero con voz pausada canta y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. El hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes. Agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes. Lloran los capellanes y las damas de honor. El triste chucho hermosa canta con lira rota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Público de Santa Ana, estamos aquí en la cabina del Centro Cultural de México con ustedes. Soy Carmen Cortés, el día de hoy es el 5 de mayo y como comentábamos previamente, pues este día marca un día muy importante en la historia particularmente mexicana, pero también del mundo, en donde el ejército mexicano en ese entonces pues hace toda lo posible para... Hace todo lo posible. Ay, sí, ya estamos, eso. O sea, pensábamos. Aquí estamos destapando micrófonos, estamos en la cabina del Centro Cultural de México, en el noticiero popular. A ver si pues ya que nos estamos escuchando un poco mejor, son las 8:52 de la mañana y aquí con un poco de matices de la entrada al edificio y con esto de, pues estamos en un nuevo espacio y ya siempre con eso de reconocer y conocer nuestro ambiente local. Y pues contábamos que pasamos una canción llamada Adiós Mamá Carlota, interpretada por muy conocida Amparo Ochoa. Y pues hoy es 5 de mayo y esa batalla de 1862 se da en la zona sureste de México, en donde derrotan al imperio más grande en ese entonces, también del mundo, a los franceses, los sacan a Así es, bueno. El ejército más importante del mundo en aquel entonces era el francés. Llegaron con 6,000 hombres a Puebla. La población de México en aquel entonces era de 6 millones de habitantes. Recordemos que también, pues haciendo una semejanza con la batalla de Cuba, salen de México, de Veracruz, Fidel Castro con otras 81 personas en el Granma y logran la revolución cubana, ¿no? La población cubana en aquel entonces era de 4 millones. Acá llegan 6,000 personas contra cerca de 5,000 personas, cerca de 5,000 soldados mexicanos, 5,000 soldados de los cuales 1,000 estaban descalzos, bueno, más alrededor de 1,000 soldados descalzos, sin ninguna instrucción militar. Entonces por eso es tan recordada la batalla de Puebla, ¿no? Porque fue, un ejército mexicano sin ninguna instrucción militar frente al mejor ejército del mundo, superior en número, y pues sí, salieron pateados aquel 5 de mayo de 1862. Entonces, y salieron así porque salieron victoriosos, bueno, yo me imagino que porque tenían todos este pensamiento de libertad, ¿no? De unión, y todos tenían ese pensamiento, todos estaban combatiendo por los mismos principios, los cuales eran pues principios que no, ya no vemos, ¿no? Ya no vemos ni en el de al lado, ¿no? Ni en el, pues hay veces que ni en el, la familia, ¿verdad? Lamentablemente. Y lo que hizo Benito Juárez en ese entonces fue rodearse de los mejores, de la mejor gente que encontró. El ejército poblano estaba a cargo de el general Ignacio Zaragoza. Y ahorita, por ejemplo, lo que vemos que está pasando en México, que hay una inseguridad tremenda, que hay una, la economía está bajísima, ¿no? Entonces, lo que ahora vemos es que un gobierno no hace su trabajo, ¿no? Un gobierno, pues no tiene ningún principio, ¿no? Ahí vemos a Duarte de Ochoa, ¿no? Está esta fotografía con de Peña Nieto con un montón de gente del PRI, ¿no? En donde pues un montón están procesados y otro cacho de esa fotografía está prófuga. Entonces tenemos por una parte una persona que estuvo rodeada de lo mejor en 1862 y este grupo de personas del PRI que pues está rodeada de lo peor, ¿no? Entonces es una, se podría decir que es un algo completamente opuesto, ¿no? A lo que en realidad se debería hacer, ¿no? Y también otra cosa, el general Zaragoza tenía este valor tan metido en la cabeza que era increíble, ¿no? Es increíble cómo una persona puede tener estos principios tan arraigados, ¿no? Bueno, para estas fechas, ¿no? Zaragoza pelea, siempre fue militar, bueno, desde muy temprana edad fue militar, su padre era militar. Otra cosa también muy curiosa, él nace en Texas, ¿no? Entonces no tenía, digamos, por qué pelear por la justicia mexicana, sin embargo nace en Texas, cuando Texas todavía era México, ¿no? Cuando, antes de que Santana lo regalara, ¿no? Y pertenecía al ejército de Santana, pero se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que está totalmente equivocado Santana, y le voltea bandera, ¿no? Entonces, lucha ahora contra Santana, entra un presidente, digamos, de improviso, luego entra Comonfort y luego Benito Juárez ya electo, ¿no? Juárez tiene un país muy complicado, ¿no? La iglesia era dueña de todo, la iglesia católica, y por eso Juárez separa la iglesia católica del Estado, ¿no? Y se vuelve un Estado laico, ¿no? La iglesia era dueña de, pues, de todos los terrenos, ¿no? La iglesia era como el registro civil y el notario, ¿no? Entonces, pues se podría decir que todos los terrenos de México eran de la iglesia, ¿no? Y que, pues, si tú nacías, tenías que avisarle a la iglesia, si te casabas, igual, si te morías, también, ¿no? Un acta de defunción. Y si querías dejarle algo a tu familia, también tenía que hacerlo la iglesia, ¿no? La iglesia se hacía cargo de todo eso. Entonces, por eso Juárez tiene esta idea de separar todo, ¿no? Hay una, pues, idea muy, muy compleja, ¿no? Entre conservadores y liberales, ¿no? Entonces, hay mucha gente, naturalmente, que no le conviene que la iglesia pierda el poder, obviamente la iglesia, ¿no? Entonces, pues el 5 de mayo de 1862 hay naturalmente pues algo muy complicado de hacer, ¿no? Hay mucha gente incluso que se levanta en armas apoyando al ejército francés. Ignacio Zaragoza tiene que pelear contra mexicanos y franceses, ¿no? Y pues eso sucede hace ya bastante tiempo. Pero bueno, pues bueno, también vamos a tener un resumen de toda esta información para ustedes esta noche, de 8 a 9 de la noche, en Vientos de Santa Ana, un programa de Radio Santa Ana para KPFK. Y aquí regresamos con unas noticias mundiales que también son muy relevantes a estos procesos, los cuales ya ha mencionado aquí el compañero. Así es, sin embargo, este es el noticiero popular y pues mientras vamos a darles unas noticias. Así es, una nota aquí desde ¿cómo? La jornada muy importante es: Puerto Rico enfrenta un futuro incierto en proceso de deuda. En San Juan la incertidumbre se extiende en Puerto Rico y el mercado de bonos principales en Estados Unidos, ahora que la isla dio el paso sin precedentes de acudir a las cortes federales para reestructurar una porción de su deuda de 73 mil millones de dólares. Muchos economistas previeron el paso dado por el gobierno puertorriqueño el miércoles en medio de una recesión de 10 años, pero ninguno puede prever lo que sucederá ahora. Imagínense un maratón, dijo a Craig Barbarosh, abogado de bancarrotas del bufete Katten Muchin Rosenman. Dice: hoy es el comienzo de la primera milla. Muchas cosas pueden suceder. En los próximos días, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos deberá nombrar un juez federal para supervisar el caso de Puerto Rico. El juez decidirá cómo y cuáles bienes de Puerto Rico serán distribuidos a inversionistas de bonos. Sin embargo, el juez necesitará la aprobación de la Junta Federal de Control, que fue creada por el Congreso el año pasado para supervisar las finanzas de la isla. La decisión de resolver una porción de la deuda en las cortes es la mayor gestión hecha por un gobierno en Estados Unidos para protegerse de sus acreedores. No se sabe cuánto tomará el proceso, aunque funcionarios locales piensan que podrá resolverse en 4 años. Durante ese tiempo, advierten economistas y analistas, mucho puede suceder. Va a ser incómodo para algunos, dijo Barbarosh. Pudiera significarlo todo, desde impuestos ligeramente más elevados a ajustes modestos o servicios no esenciales. Van a alar todas las palancas, dice Barbarosh. Los puertorriqueños ya lidian con nuevos impuestos, altas tasas de electricidad y gas y recortes a las prestaciones de los empleados públicos, entre otras cosas. Muchos además tienen dificultades para encontrar trabajo en una isla de 3.4 millones de habitantes con una tasa de desempleo de alrededor de 12%. Casi 450 mil personas se han ido a Estados Unidos en el último decenio para escapar de la crisis. Los residentes temen que la situación empeore durante el proceso en las Cortes y el presidente de la Junta de Control, José Carrión, apuntó que seguía siendo preferible la celebración de negociaciones consensuales con los acreedores. Carrión y el gobierno Ricardo Rosello resaltaron que pese a activar el proceso para reestructurar la deuda en la Corte, siguen negociando con acreedores. Dicen, estamos dispuestos a renegociar los términos el jueves. Rosello dijo que si el gobierno llega a un acuerdo con algunos acreedores que implique más dinero que el ofrecido originalmente, tendrá que ajustar el presupuesto que ya presentó a la Junta, pero no ha sido publicado. Resaltó que si eso sucede, no llevará a más impuestos ni medidas de austeridad. Le estoy diciendo que como gobernador no voy a coger esa ruta para que el pueblo de Puerto Rico vaya a hacer más sacrificios de lo que ya están haciendo, dijo. Las negociaciones con los acreedores llegarán a su fin una vez que expiró una protección contra litigios a la medianoche de lunes, lo que provocó una nueva ola de demandas en un intento por recuperar sus inversiones millonarias en bonos de Puerto Rico. La isla ha caído en mora por 1.300 millones de dólares en sus pagos principales desde agosto del 2015, prácticamente un mes después de que el gobernador anterior declaró que la deuda pública del territorio era impagable y hizo un llamado para una reestructuración. En total, Puerto Rico tiene acumulado una deuda pública de 73 mil millones de dólares, en parte porque las administraciones anteriores solicitaron préstamos para cubrir déficits presupuestarios y en comparación la ciudad de Detroit tenía menos de 20 mil millones de dólares en deudas cuando se declaró en bancarrota en el 2013, lo que fue la mayor bancarrota principal en la historia de los Estados Unidos. La Junta de Control dijo que los actos para reestructurar en la Corte una porción de la deuda le ayudará a Puerto Rico a obtener acceso a los mercados de capital después de que las agencias de calificación crediticia colocaron la deuda de la isla en su estado más bajo en los últimos años. Y esa es una nota desde Puerto Rico. Y hablábamos también de esos procesos, creaciones de deudas a nivel mundial y sus impactos en países latinoamericanos, como México en el 5 de mayo de 1862. Y este es otro caso que no igual, pero se parece en Puerto Rico. Así es. Tengo aquí otra notita. Esta es igual de la jornada. Dice, índices de criminalidad al alza, dice Peña. Y es de Jojutla, Morelos. Dice, define sus gobiernos a partir del ejercicio de la democracia y quienes son elegidos deben actuar con respeto a la ley y reivindicando el valor de las instituciones, estableció ante los gobernadores del país el presidente Enrique Peña Nieto. Admitió además que en algunos estados ha vuelto a crecer la comisión de delitos. Con el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, como invitado, Peña reiteró la voluntad de México por construir una muy propositiva, productiva y positiva relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. El tema prioritario fue la seguridad para Peña Nieto. Los esfuerzos de Estos años permitieron resultados positivos graduales y consistentes. Sin embargo, asumió 2017 nos presentó un desafío mayor. Los índices de criminalidad en diferentes entidades nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan. En la clausura de la 52 reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, consideró inadmisible una involución en esos logros e instó a los asistentes a hacer esfuerzos propios mucho más decididos y comprometidos que vayan más allá de mantener una inercia en la operación de sus cuerpos del orden y modernizar real y genuina y auténticamente a policías, a los órganos de y los órganos de procuración de justicia. Reiteró la disposición de su administración de acompañarlos en la función de otorgar seguridad, pero esta es una tarea o una cooperación temporal y de ninguna manera pretende sustituir lo que está en la responsabilidad de los gobiernos locales. El aparato federal aportará las capacidades de que está provisto, pero no hará de manera subsidiaria, temporal y nunca pretendiendo sustituirnos en la tarea que tienen autoridades locales. También felicitó al Ejército y a la Procuraduría General de la República por la detención y lo citó por el nombre de Damaso López, el licenciado, quien prácticamente encabeza el crimen organizado de la zona del Pacífico, donde anteriormente el Chapo tenía ese liderazgo. Luego habló de la corrupción, el tema sensible en la CONAGO por una situación ante la ley de algunos de sus ex integrantes. Agradeció el compromiso de esa conferencia con la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas e instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos resueltos como Estado a combatir y desterrar este flagelo que por décadas se ha anidado en nuestra cultura y en nuestra sociedad. No abriré hoy un debate sobre si es cultura o no, pero lo que es cierto es que es parte de nuestra realidad, planteó. Además, había resaltado la resolución de las cuatro entidades donde habrá elecciones en junio, de tener escenarios de armonía y de cordialidad para el libre ejercicio del voto. Casi al finalizar, Peña Nieto reflexionó sobre lo expuesto momentos antes por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, respecto del populismo. Hoy, en México y en el mundo, hay desconfianza en las instituciones y se ha creado la dicotomía de aquellos que son malos y acá estamos los buenos. Es una afirmación falsa, agregó, porque ni todo es bueno ni todo es malo. Ha habido avances y deben también reconocerse rezagos, pero lo importante para los gobiernos electos democráticamente es ser más eficientes teniendo la presencia de la sociedad civil mostrando cercanía. Uno de los retos es reivindicar el valor de la democracia representativa, pues más allá de las dudas, los cuestionamientos y la falta de confianza que se ha generado en la percepción, a los gobiernos corresponde guardar y respetar la ley y generar entre la sociedad valor y respeto por las instituciones. Pues eso podría ser. Sin embargo, pues vemos que las instituciones ahorita están de dar algunas risas, algunas miedo, ¿no? Vimos lo que sucedió con los autodefensas en Michoacán, ¿no? Chiapas, que siempre ha sido golpeado, ¿no? Bueno, muchísimos estados de México, ¿no? Chiapas no es la excepción. San Luis Potosí, ¿no? Hay un montón de hambre, ¿no? Está terrible la institución gubernamental en México. Y pues contrasta bastante con lo que sucedió en aquel 1862, como bien mencionábamos. Pero tenemos otra nota. Tenemos aquí otra nota, como muchos de ustedes ya están escuchando en los medios internacionales. Bueno, comerciales. Aquí les va una nota muy distinta sobre lo que está pasando en Venezuela. Maduro llama a despertar el protagonismo social. Maduro, como presidente del Estado bolivariano en Venezuela, instó a la organización política a promover el debate de los nuevos objetivos propuestos para esta Asamblea Nacional Constituyente. En Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la dirigencia revolucionaria a despertar en las comunidades el protagonismo social a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos escribiendo un nuevo momento de la historia y me alegra mucho que el Partido Socialista Unido de Venezuela, como fuerza de vanguardia de este paso gigante de prepararse para el combate en defensa del derecho que tiene el pueblo de vivir en paz. Dicen, debemos despertar la palabra y el protagonismo social, levantar una nueva mayoría profundamente zamorista, bolivariana y chavista, de hombres y mujeres que sean capaces de articular todas las formas de organización popular, destacó el jefe de Estado a través de un contacto telefónico en el encuentro con los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde exponen sus lineamientos de acción ante la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, Maduro, como presidente de este partido, instó a la organización política a promover el debate de los nuevos objetivos propuestos por esta Asamblea Nacional Constituyente. Dice, llegó la hora de activarse porque vamos a elecciones populares, directas y secretas para elegir el liderazgo de la constituyente. Vamos a la calle con energía revolucionaria, con fe absoluta en nuestra patria y en el proyecto bolivariano, aseveró, citado por el ABN. Explicó que uno de los objetivos más importantes planteados en este proceso constituyente es la defensa de la paz como necesidad y derecho del pueblo. Además, reiteró que dentro de las propuestas enmarcadas en la constituyente está la creación de un nuevo modelo económico pospetrolero, diversificado y mixto, ante la guerra económica impulsada por sectores de la derecha. Y esa es una pequeña nota sobre lo que ha hablado el presidente Maduro en Venezuela. Recordemos que Venezuela hizo una transición hacia un estado bolivariano muy recientemente, con una propuesta de tener más centralización de economía al pueblo venezolano. Y pues, como conocemos, en el mundo existe una red económica de capitales muy grandes que aún compiten con ese gobierno que en su intención y forma de principio ha sido el pueblo venezolano, esas ganancias del petróleo, pues redistribuirlas y regresarlas hacia los intereses de los seres humanos de este país. Sin embargo, como mencionábamos, ese país está dentro de una red y ecosistema, se pudiera decir, de competencia con compañías muy grandes, incluso los Estados Unidos, en donde la explotación, la extracción de recursos naturales y la explotación de las personas son formas muy comunes de negocio. Sin embargo, en un país en donde hay un interés a crear una economía distinta con un rostro humano, pues se enfrenta contra estos otros poderes muy grandes, y hasta ahorita estamos viendo que como mencionan en el artículo, pues quizá un momento en donde la economía de Venezuela ha sido muy difícil recuperar dentro de todo esto, y ha creado un poco de consecuencias sociales que ahorita desafortunadamente estamos viendo, como estas muertes en las calles o protestas que están sucediendo contra el gobierno actual. Sí, pues lamentable, y es una consecuencia de pues de este gobierno, ¿no? Que bueno, de este sistema neoliberal capitalista que impera en el mundo, ¿no? Que es el protagonista siendo los Estados Unidos. Y naturalmente vamos a ver sucesos como este en diferentes partes del mundo, y pues obviamente Venezuela, como es un país con mayores reservas de petróleo en América, pues al rato se va a poner más interesante, ¿no? Lo que va a suceder ahí. Tengo otra notita por aquí que dice: huachicoleros usaron a niños como escudo humano. Operativos en Puebla dejan también 6 civiles muertos. Criminales usaron a niños como escudos humanos. El gobierno de Puebla difundió un video en el que se observa la forma en la que supuestos huachicoleros utilizan a mujeres y niños como escudo para impedir los operativos cuando son denunciadas tomas clandestinas de hidrocarburos. En la cuenta de Twitter, @PueblaSegura, el área de comunicación social difundió el material en el que se puede ver a un grupo de mujeres y niños que se interpone entre pobladores y elementos antimotines. El video, de 1 minuto y 7 segundos de duración, no especifica la hora ni el lugar donde fue grabado, aunque por sus características puede tratarse del operativo de desalojo de la autopista Puebla-Orizaba del 4 de mayo pasado, la cual fue bloqueada por pobladores del Palmarito, Tochapán, como protesta por el enfrentamiento entre elementos castrenses y presuntos ladrones de combustible la noche del miércoles en esa junta auxiliar de Quecholac. En tanto que en la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, SSP Puebla, se publicó otro video de 2 minutos 20 segundos que muestra cómo se dividen en bandos los elementos de seguridad pública y del ejército y los pobladores. Algunos de los elementos del ejército sujetan palos y tubos. Sin embargo, en el video no se observa que realicen ninguna agresión. Únicamente están replegados de un lado de la vialidad, mientras que los pobladores permanecen del otro. En el video no se observa que los uniformados ni los presuntos huachicoleros se enfrenten. El miércoles ocurrieron 2 enfrentamientos entre militares y presuntos ladrones de combustible en el Palmarito Tochapán, que dejaron como saldo 10 muertos, 11 heridos y 14 detenidos. Entre ellos, 2 menores de edad. El 1 de mayo pasado, el gobierno de Puebla informó que al cierre del primer cuatrimestre de este año se han decomisado 2 millones de litros de combustible robado, cifra que representa 1.200.000 litros más que el mismo periodo del 2006, 790.980 litros la diferencia, lo que constituye un incremento del 151% en el decomiso del combustible robado. Así es, Puebla está siendo pues foco de atención por el robo de combustible, pues allá donde fue la batalla, sí. Ya bastante tiempo. Y en otras noticias, desde UNAM en México, polémica en México tras culpar la fiscalía a una joven de su propia muerte. Las primeras investigaciones definen a la víctima como alcohólica y mala estudiante. Este miércoles, el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México amaneció con una joven muerta. El cuerpo sin vida de Lesbi Berlín Osorio, de 22 años, yacía junto a una cabina frente a la Facultad de Ingeniería. Había sido estrangulada con el cable del teléfono. Cuando la encontraron, su mano todavía sujetaba una cadena de perro. 2 días después, las autoridades no han encontrado a un culpable. Sobre la mesa hay 2 sospechosos, su novia y ella misma. Era alcohólica y mala estudiante. Estaba drogándose con unos amigos. Se había ido de la casa y vivía en concubinato con su novio, comunicó este jueves la fiscalía. Las declaraciones han provocado la cólera de un país azotado por la violencia machista. Si me matan, ¿qué dirán de mí?, se pregunta miles de tuiteras mexicanas indignadas con la primera versión de la fiscalía y el hashtag si me matan, con testimonios personales de mujeres que especulan con las diferentes maneras por las que pudieran ser juzgadas, se han convertido en un símbolo como la fuerza aquel de hashtag mi primer acoso. La comunidad universitaria ha convocado una manifestación para pedir justicia contra la violencia de género este viernes, en un país donde mueren asesinadas 7 mujeres al día. Y de la manera más cruel, a la mayoría las ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las quemaron o las apuñalaron, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los últimos minutos de Lesbi se conocen de momento por el testimonio de su novio, José Luis González. Se encontraban juntos esa noche en el campus de la UNAM con unos amigos. Cuando él decidió irse, ella lo siguió. Eran las 4 de la madrugada. Entonces, según le confesó González a la policía, discutieron y cada uno se fue por su lado. Horas después se enteró de que su novia había fallecido. La joven se había ido a vivir con González porque, según declaró, su madre ya no sabía qué hacer con ella. Los dos tenían trabajos temporales. Ella paseaba perros y él ayudaba en el área de intendencia de una preparatoria pública. La gente cercana a la víctima ha señalado que los dos tenían una relación conflictiva, discutían mucho y tenían problemas con el alcohol y las drogas. González seguía borracho cuando lo detuvieron y no pudo prestar declaración hasta unas horas más tarde, según explican a este diario fuentes de la fiscalía. Los jardines de la ciudad universitaria representan un oasis para muchos jóvenes dentro de la capital. La autonomía del centro, el más grande de América Latina, con 300,000 alumnos, impide que la policía local patrulle por sus calles y las explanadas se encuentran abiertas, sin muros, como una manera de integrar a la sociedad en la vida universitaria. Se trata de un lugar donde muchos jóvenes saben que pueden estar a salvo. Lesbi y José Luis vivían por la zona, pero ninguno de ellos era estudiante de la UNAM. En uno de los lugares más emblemáticos del país, el misterio sobre la muerte de Lesbi recorre los pasillos, aunque las primeras investigaciones apuntan a González como el principal sospechoso de un probable asesinato. Las autoridades se resisten a destacar la hipótesis del suicidio o de que alguien la atacara cuando ella decidió enfadarse con su novio, alejarse, caminar sola. Porque en México muchas no se imaginan lo que dirán de ella si las matan. Y en este hashtag, si me matan, mujeres describen cómo serían criminalizadas y fueran asesinadas en México. Por ejemplo, los medios usarán la inmoralidad de mi conducta para descalificarme como ser humano y justificar mi asesinato. Otras comentan, era porque tenía problemas con el alcohol y estudiaba ni madres. Otras comentan, de niña me robé una pinza del pan y viví con mi marido 3 años sin casarme. Ahí siguen los datos aquí en el hashtag si me matan. Y ese es un reporte desde el periódico El País y Animal Político. Aquí estamos con ustedes en Radio Santa Ana, el noticiero popular. Son las 9:26 de la mañana y ya estamos acercándonos a ese momento para las noticias nacionales. Pero ¿tienes por allí otros datos, Hugo, o una rola? Aquí les va, compañeros. Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veía los pies y corría sin parar. Lorenz dijo en su carta a Napoleón, con los 6,000 franceses fácil es nuestra misión, mejor es nuestra raza también la organización, pero los mexicanos le enseñaron la lección. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar francés en aquel 5 de mayo. Se le veían los pies y corrían sin parar. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor. Que los franceses invencibles ya no son, prestándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano. Siguieron otros 6 y empezaron a matar. Ya ni un francés en aquel 5 de mayo. Se le veían los pies y corrían sin parar. Corrían a pie y corrían como trenes. Brincaban los magueyes al disparo del cañón. Brincaban opales más altos que las liebres. Y otros se arrastraban como herido camaleón. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor. Que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano. Siguieron otros 6 y empezaron a notar que ni un francés en aquel 5 de mayo. Se le veía los pies. Días, radio escuchas. Hugo, danos un poco más de datos sobre esta gran canción. Seguimos aquí. Esto es una rola que se compuso luego de que sucedió lo del 5 de mayo. Este es el grupo La Tropa Loca. Pues es un covercito, pero esta rola ya es de aquellos ayeres frescos, ¿no? Inmediatos. Pero muy relevante. Ajá. Pero me decías que tenías otra nota por ahí. Pues tengo una entrevista porque, bueno, muchas cosas han sucedido desde la última vez que estuvimos aquí con ustedes en Radio Santana. Una de ellas ha sido, obviamente, el 1 de mayo, que viene siendo, pues, un día muy importante de recordar pues la lucha de los trabajadores, los mártires de Chicago, esos compañeros, 6 de ellos que fueron ahorcados en Chicago por protestar y exigir solamente las 8 horas de trabajo en vez de las 14 horas que apenas a veces a unos de nosotros nos dan. Y obviamente todavía la lucha para de toda la gente inmigrante que nos escucha y que está a nuestros alrededores. Entonces, saludos a toda la gente que participó en esa marcha, fuera aquí en Los Ángeles, en Santana o en Los Ángeles. Pues también tuvimos la fortuna de estar el 30 de abril en un evento muy importante cada año que se lleva aquí en la zona, que viene siendo el Día del Niño. Y pues tengo una pequeña entrevista en donde pues nos cuentan un poco de la importancia de este tipo de actividades aquí para Santana. Entonces aquí les va para recordar este evento. Estamos aquí de Radio Santana. Me quisiera regalarnos una entrevista. Platícanos un poco de cómo te fue hoy en el evento. Me estuvo bien bonito porque los niños pudieron usar su imaginación en diferentes lugares, en diferentes puestos que tienen aquí. ¿Y de cuánto tiempo tienes hoy? Desde que llegamos aquí, hora y media. Uh-huh. ¿Y en qué tipo de actividades participaron? Haciendo gorritos de payasos, jugando con los foam boxes, y conociendo todas las diferentes escuelas y clases que ofrece Santana. Órale, gracias. ¿Y cualquier otra cosa o la razón por la cual tú piensas que este evento es importante de tener aquí en Santana? Los niños usan su imaginación, que es lo que necesitan en vez de estar en sus iPads. Están usando su creatividad también. Sí, es bonito tenerlo, más para todos los niños. Chido. ¿Y nos regalas tu nombre? Stephanie. Gracias, Stephanie. Y así es, esa es la voz de una residente de aquí de Santana, Stephanie, para el Día del Niño. Yo me despido, compañeros, pero aquí sigue con usted el muy estimado Hugo con las noticias nacionales. Y regresamos aquí de nuevo en cada lunes, miércoles y viernes. Nosotros estaremos aquí en 2 semanas. Así es. Bien, esta nota es del país, es del día de hoy. Y el país es un periódico español que pues a veces se equivoca, ¿no? Como publicó una foto de Hugo Chávez y pues luego le dijeron, ¿qué pasó? Ese no es Hugo Chávez. Pero bueno, esta la siento bastante acertada. Dice, Trump se ausenta de la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca. Tanto Bush como Obama participaron cada año en el evento de honor de México. Y dice, la Casa Blanca celebró este jueves su tradicional fiesta anual con motivo del 5 de mayo en honor de México, pero lo hizo con un formato de perfil bajo y sin el principal anfitrión, el presidente estadounidense. En una nueva muestra de desprecio al vecino del sur, Donald Trump no acudió al evento, rompiendo con el protocolo establecido por sus predecesores George Bush y Barack Obama desde el 2001. Los mandatarios practicaban cada año en el acto concebido como un homenaje a los estrechos lazos entre ambos países. El anfitrión este año fue el vicepresidente Mike Pence, y el evento en la víspera del 5 de mayo fue mucho más reducido que los anteriores y tuvo un clima más partidista y menos festivo. Se celebró además por primera vez en 16 años, no en la misma Casa Blanca, sino en un edificio anexo. Pence destacó las muchas contribuciones de los mexicanos en Estados Unidos y recordó que Trump dijo, sin entrar en detalles en su discurso en febrero en el Congreso, que es posible una reforma migratoria real y positiva y tendrá un gran corazón. La Casa Blanca explicó la ausencia de Trump, que por la tarde viajó a Nueva York, pero que poco antes había recibido en la residencia presidencial a congresistas republicanos para celebrar la aprobación de la Cámara de Representantes a la reforma de la ley sanitaria. A falta de explicaciones, es imposible soslayar la enorme tensión entre el republicano y el vecino sureño, así como el conjunto de la comunidad hispana. Trump hizo de la confrontación con México y la retórica anti-inmigración emblemas de su campaña electoral en el anuncio de su candidatura. Prometió construir un muro grande y precioso en la frontera con México que pagaría el país vecino y serviría para frenar la llegada de las drogas y violadores. También amenazó con imponer a México un elevado arancel para frenar las deslocalizaciones empresariales. El enfrentamiento se mantuvo en sus primeros días en la Casa Blanca. Trump insistió en que México pagaría el muro, lo que llevó al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar la reunión prevista en el despacho oval. Desde entonces, los ánimos se han relajado, con varios viajes a Estados Unidos y México de miembros de ambos gobiernos, pero Trump mantiene la promesa de que México pagará el muro y amenaza de represalias comerciales y ha facilitado la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. En su discurso, Pence pasó de puntillas por la promesa más espinosas, por las promesas más espinosas en inmigración. Se limitó a argumentar que la apuesta del presidente por reforzar la seguridad del país y el respeto a las leyes beneficiará a todos los residentes de Estados Unidos, incluidos los latinos. El 5 de mayo se celebra más en Estados Unidos que en México. Muchos estadounidenses creen que es el Día de la Independencia Mexicana, cuando en realidad se conmemora la victoria del ejército mexicano sobre el francés en el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. Es ante todo una fiesta comercial con un sinfín de ofertas de bebida y comida mexicana en bares y restaurantes. Obama invitó el año pasado al grupo mexicano Maná a actuar en la fiesta del 5 de mayo en la Casa Blanca, al que asistieron 500 invitados y en la que el demócrata lamentó haber fracasado en su intento de impulsar una reforma migratoria. El evento de este año no incluyó la tradicional actuación de bailes mexicanos que coordinaba en los últimos años el grupo Maru Montero. No tenemos festival este año, pero seguiremos celebrando en escuelas y oficinas gubernamentales, según explicó un portavoz. En el acto también habló el embajador mexicano en Washington, Jerónimo Gutiérrez Fernández, que tendió la mano pero abordó implícitamente el enfrentamiento con Trump. Mientras celebramos nuestros lazos binacionales, estoy convencido de que el beneficio mutuo de nuestra relación y una visión constructiva y abierta nos ayudará siempre a encontrar un terreno común, así como soluciones de doble ganancia mientras afrontamos desafíos y diferencias entre nosotros, dijo. Debemos siempre ver nuestra interacción de una manera completa, dado que México y Estados Unidos tienen mucho en juego en su relación. Esa es la nota que está en El País acerca de la fiesta que habrá en la Casa Blanca, bueno, ya no en la Casa Blanca, y a la que no asistirá Trump por el 5 de mayo. Que pues es más bien como una, pues bien lo dice aquí, como un movimiento de marketing, ¿no? Estadounidense. Sin embargo, pues como bien lo comentábamos anteriormente, es una fecha que debemos recordar siempre, siempre, siempre, siempre, porque es una muestra de principios, de valores, ¿no? De lo mejor que había, de los mejores deseos que había en ese momento, ¿no? Y cosa que pues ya no se ve en ninguna parte, ¿no? Pues como bien comentábamos, si Benito Juárez en ese entonces se decidió rodear de los mejores, ¿no? Hoy vemos que pues Peña Nieto no lo hace, y que pues Trump tampoco, ¿no? O sea, a pesar de que es un país en donde se supone que hay más educación, ¿no? Pues no se hace, ¿no? Comentábamos de que Ignacio Zaragoza se le hizo horrible, ¿no? Que Santana estuviera despedazando el país y pelea contra él. Hoy sabemos que pues todo el mundo tiene idea o muchos saben la historia de México, lo que pasó el 5 de mayo, y pues ahí están los generales, ¿no? Haciendo pues lo que los gobiernos quieren, ¿no? En el mejor de los casos, proteger a los cárteles de las drogas para que pues no les pase nada, ¿no? Y que la droga puede llegar libremente hasta este país. Sin embargo, ahorita se está viendo que hay una cierta preocupación de tener al narco un poquito más controlado. Uno pensaría que pues quieren alejar un poquito la droga de Estados Unidos. ¿Para qué? Para pues están invirtiendo en la milicia, ¿no? Entonces supongo que para, bueno, supondría, con, ya sabe uno, pensando mal, como siempre, pues para que la gente vaya al ejército, ¿no? Y pues se aliste para lo que viene, ¿no? Que pues se vienen climas muy terribles, pero bueno, como bien se muestra en el 5 de mayo, la unión hace la fuerza, así es que debemos estar unidos nosotros como sociedad para evitar todo aquello, ¿no? Si 6,000, bueno, si 82 hombres lograron la revolución en Cuba, si nosotros nos ponemos de acuerdo, nosotros podemos evitar conflictos bélicos que pues se están dando al por mayor. Con estos locos en los gobiernos como Trump y gente de Norcorea y todos aquellos, ¿no? Bien, tenemos aquí otra noticia. Dice, los peligros de andar en bici en Los Ángeles. Está un poquito más relajada. Esto en lo que busco otra, ¿no? Dice, el trayecto de 4 millas en bicicletas desde su casa al trabajo es complicado para Ricardo Montenegro por la falta de carriles ciclistas, pero el hombre de 27 años se ha acoplado. Dijo que recorre partes por la banqueta y es muy cuidadoso cuando comparte la calle con los autos. En la capital del automóvil, aquellos que se desplazan en dos ruedas no siempre llevan las de ganar. Según reporta el departamento de sheriff del condado de Los Ángeles, ellos investigan 3.512 colisiones fatales involucrando a peatones y ciclistas en los últimos 3 años. La Administración de Seguridad Vial Nacional reporta que 818 ciclistas murieron, un aumento de 12% en comparación con 2014, y más de 45.000 resultaron lesionados en 2015 en accidentes de tránsito. California tiene la ley Move Over, hazte a un lado, que anima a los conductores a compartir la carretera con los ciclistas, dándoles un espacio de al menos 3 pies de distancia cuando carros y bicis vayan lado a lado. Pero en los embotellamientos, que son el pan de cada día para los que vivimos en esta región, ese espacio es a veces una mera ilusión. Los ciclistas deben ir siempre atentos ante cualquier descuido de un conductor que puede resultar fatal. Me ha tocado ver con frecuencia a conductores que no se fijan al abrir las puertas de sus carros y uno va pasando en la bicicleta, dijo Montenegro, quien trabaja en una tienda de bicicletas en el centro de Los Ángeles. Afortunadamente, hasta hoy no ha sufrido ningún percance grave. Daniel Sigüenza es otro de los que prefiere ir en dos ruedas. Él ocupa su bicicleta tanto para el trabajo como para la recreación personal. Entre las cosas más difíciles que enfrenta como ciclista son las malas condiciones de las carreteras y la falta de carriles de bicicleta. Él hace diariamente un trayecto a su trabajo de alrededor de 8 millas. Desde Echo Park hasta el centro de Los Ángeles. He visto que ponen carriles de bicicleta en áreas residenciales, pero eso no nos sirve porque no viajamos por esos lugares, dijo el joven de 27 años, quien comúnmente utiliza el Boulevard Wilshire. Mes Nacional de la Bicicleta. Mayo es conocido como el Mes Nacional de la Bicicleta, que fue establecido en 1956. Desde este mes se crea conciencia sobre los beneficios de utilizar una bicicleta y anima a conductores a ser más cuidadosos con los ciclistas. También se anima a las personas a que se unan en este método de transporte. Sin embargo, el peligro es latente. En Los Ángeles, cada año alrededor de 200 personas mueren en accidentes de tráfico y aproximadamente la mitad de ellos son peatones o ciclistas, reportó un estudio de la coalición para bicicletas del condado de Los Ángeles. El plan para aumentar los carriles de bicicleta sigue siendo lento. De las 183 millas iniciales de carriles de prioridad para bicicletas en el plan de 5 años de la estrategia de implementación de bicicletas, solo se han creado 45 millas, o sea, 25%. Felipe Ambrosio, dueño de una tienda y venta de reparación de bicicletas sobre Boulevard Wilshire, dijo que es común ver a ciclistas que llegan después de sufrir algún accidente con un vehículo. Dejan los rines de la bicicleta chuecos y otros vienen hasta golpeados de la cara por sufrir accidentes, aseveró Ambrosio. Pero la causa más común es para cambiar los tubos ponchados de las bicicletas. A veces cambiamos hasta 40 tubos al día, wow, dijo Ambrosio, de origen mexicano. Y así la nota, que es un poco larga. Así es que vamos con una rolita, que pues esperemos que les guste. Dice, antes de que nos olviden, banda sonora 5 de mayo, la batalla canción. esta mejor no, porque está muy acá. Pero ya me acordé de otra que se llama Anita. A ver, déjame la busco. Sí, Anita. Nada más que no recuerdo el autor, pero creo que lo anoté por algún lugar. O si es Morales. No sé en qué, les voy a poner la Adelita mejor, ¿no? Adelita, Adelita. De Todos Tus Muertos, ¿no? ¿Qué les parece? Si no, háganmelo saber, ¿no? Pero mientras, aquí les va. Si buscas razones para volar Southwest desde California, presta atención aquí y... Esquipad, ¿no? Ahí está. ¡A bailar, señores! Esto es el 5 de mayo, cayó en viernes, qué barbaridad. Si toma, no maneje, acuérdese. Así es, esos fueron todos tus muertos, todos y cada uno de tus muertos. ¿Qué tal? Tan locos, ¿no? Y esto es el Noticiero Popular a través de radiosantana.org, próximamente en el 105.7 de su FM. Bueno, eso creo, porque no veo aquí ningún sign que me lo diga, pero pues si hay otra estación por ahí, se las dejamos saber como quiera. Tenemos otra nota por aquí. Esto dice: el director del FBI, James Comey, se siente ligeramente asqueado por haber divulgado información sobre Clinton. Ahí nomás, ligeramente asqueado. Esto lo dice el Democracy Now. Y dice: en Washington, el director del FBI, James Comey, expresó ante un comité del Senado de Estados Unidos el miércoles que dudó en tomar la decisión, solo unos días antes de las elecciones de noviembre, de revelar que se llevaba a cabo una nueva investigación sobre el uso por parte de la ex candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, de un servicio de correo electrónico privado para enviar mensajes clasificados mientras se desempeñaba como secretaria de Estado de Gobierno de Barack Obama. Clinton y sus seguidores afirman que la decisión de Comey ayudó a inclinar la balanza a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales, pero el miércoles Comey sostuvo que volvería a actuar de la misma forma. James Comey sostuvo: saben, es terrible, me da leves náuseas pensar que puede haber tenido un impacto en las elecciones, pero honestamente no cambiaría mi decisión. Toda persona que no esté de acuerdo debería volver al 28 de octubre conmigo y tener delante esta información y decirme qué harían. ¿Lo dirían o esconderían? Puedo equivocarme, pero honestamente tomé una decisión entre esas dos opciones. E incluso en retrospectiva, aunque es una de las experiencias más dolorosas del mundo, tomaría la misma decisión. Mientras tanto, el director Comey reconoció que el FBI continúa investigando las acusaciones de que Rusia interfirió en las elecciones del 2016, pero se negó a comentar si existen vínculos entre Rusia y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o sus consejeros. Esto suscitó los comentarios de la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, quien cuestionó por qué Comey reveló información sobre la investigación acerca del servicio de correo electrónico de Clinton, pero se negó a revelar la existencia de una investigación del FBI sobre los funcionarios de Trump se confabularon con Rusia para incidir en las elecciones. Comey tiene previsto reunirse con integrantes del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes hoy, a puertas cerradas, para discutir acerca de las investigaciones del FBI sobre Rusia. ¿Cómo ven? Tremendo, ¿no? Lo que sucede en la política pues interna, ¿no?, que tiene que ver con la política internacional, que son acuerdos que pues uno siempre los ha visto, ¿no?, a veces escondidos, a veces muy visibles, ¿no? Sin embargo, son temas en donde pues es evidente, ¿no?, que hay acuerdos en donde pues afecta uno u otro partido, ¿no? Sin embargo, pues vemos que pues hay una política que pues es necesaria seguir, ¿no? Sabemos que, pues, por ejemplo, Hillary Clinton tuvo que ver en lo de Yemen, ¿no? Tuvo que ver en la privatización incluso de México del petróleo, ¿no? Entonces, y que lo había trabajado desde este compa, el Felipe Calderón, ¿no? Entonces está tremendo. Y pues ya finalmente Peña Nieto lo firma, ¿no? Entonces está también un canijillo, ¿no? Cosa que me recuerda a otra nota que está aquí en el financiero, que tiene que ver con México. Ya sabemos que son noticias nacionales, pero pues no hay nada nacional, oigan, que les cuento. Entonces, aquí les voy a contar que los millennials del Estado de México prefieren a Delfina, según esta nota de El Financiero. Y dice, los jóvenes de entre 16 y 36 años dan 32% de su intención de voto a la candidata de Morena por el Estado de México, mientras que el 28% de ese electorado prefiere al candidato del tricolor. ¿En dónde tendrán la cabeza esos muchachos? Pero bueno. Bueno, porque el tricolor es el primo de Peña Nieto, ¿no? Entonces, pero déjenme les sigo leyendo aquí, ¿no? El electorado del Estado de México divide sus preferencias rumbo a la elección de junio según su edad. Los millennials, el grupo de edad entre 18 y 36 años, ponen en primer lugar a la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras que el priista Alfredo del Mazo liderea entre los mayores de 36 años, según revela la más reciente encuesta en El Financiero realizada en la entidad. De acuerdo con el sondeo, los millennials dan 32% de su intención de voto a Delfina, mientras que el 28% de ese electorado joven prefiere a Del Mazo. Juan Cepeda, del PRD, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, disputan el tercer lugar del voto millennials, con el 17 y 16% de las preferencias respectivamente. El estudio arroja que las millennials representan alrededor de 45% del electorado estatal. El voto diferenciado por edad refleja lo dividido del electorado mexiquense y ayuda a entender dónde está más fuerte cada uno de los candidatos punteros. Así es. Pues Delfina no se me agüita. Y sigue la nota. Dice, si bien Delfina liderea entre millennials por 4 puntos, Del Mazo aventaja por 8 a Gómez entre los electores de 37 a 54 años de edad y 10 puntos entre los de 55 años o más. Los millennials expresan una menor definición en su voto, con 42% de ellos que afirma que ya decidió por quién sufragar, comparado con 44% entre los de edad de 37 a 54 y el 50% entre los mayores de 55 años. Esto sugiere que varios millennials todavía podrían cambiar de parecer y las percepciones que tienen los candidatos pueden ser el factor de cambio. A Delfina Gómez le ven como la candidata más preparada, más honesta y más cercana a la gente, pero Alfredo del Mazo le conocen que ha hecho mejor campaña. Además, el 41% de los millennials cree que el priista va a ganar las elecciones para gobernador, frente a un 24% que señala a Delfina como la probable triunfadora. Como es de esperarse, los millennials mexiquenses se informaron mucho por las redes sociales, más que el resto del electorado estatal. Según el sondeo, del 76% de los millennials usa Facebook, comparado con solamente 16% de los mayores de 55 años. Entonces, pues ahí tenemos la nota del Financiero, en donde ponen a Facebook como una fuente fidedigna de información, que digamos lo es si es que tienes pues ahí dado de alta a los medios del mundo, ¿no? Si tienes cosas que pues no sirven de nada, pues obviamente no va a servir de mucho Facebook, pero si es que tienes ahí cosas importantes, pues sí puede ser que se informe uno pues mucho mejor que otros lugares, ¿no? Y mucho mejor que los medios convencionales, naturalmente. Son 10 de la mañana con un minuto, así es que nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a usted por escucharnos. Sigue en sintonía de aquí su estación de siempre, Radio Santana, y nos escuchamos el lunes, el miércoles y el viernes con esto que es su noticiero popular. Gracias, pase usted un muy buen día.